Capítulo 16 de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. El canciller Seguier busca más de una vez la campana para llamar, como lo hacía en otro tiempo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Es imposible formarse una idea de la impresión que produjeron estas últimas palabras en Luis XIII. Su rostro se encendió y palideció sucesivamente, y el cardenal echó de ver desde luego que acababa de reconquistar de un solo golpe todo el terreno que había perdido. «El señor de Buckingham en París», exclamó. «¿Y qué viene a hacer aquí?» «A conspirar, sin duda, con vuestros enemigos los hugonotes y los españoles». «No, vive Dios, no. A conspirar contra mi honor con la señora de Chevreuse, la señora de Longueville y los Condé». «Oh, señor, qué idea. La reina es muy prudente y ama demasiado a vuestra majestad». «La mujer es débil, señor cardenal», dijo el rey. Y en cuanto a amarme demasiado, yo he formado mi opinión sobre este amor. Yo estoy, repuso el cardenal, en que el duque de Buckingham ha venido a París por un proyecto enteramente político. Pues yo estoy seguro de que ha venido para otra cosa, señor cardenal, pero si la reina es culpable, que tiemble. En efecto, dijo el cardenal, por mucha repugnancia que experimente mi espíritu al pensar en semejante traición, vuestra majestad me lo recuerda. La señora de Lannoy, a quien insiguiendo la orden de vuestra majestad he hecho varias preguntas, me ha dicho esta mañana que la noche pasada su majestad había estado levantada hasta muy tarde, que esta mañana había llorado mucho y que todo el día lo había pasado escribiendo. Lo creo bien, dijo el rey, a él sin duda. Cardenal, necesito los papeles de la reina. Pero ¿cómo se los quitamos, señor? Me parece que ni vuestra majestad ni yo podemos encargarnos de semejante comisión. ¿Y cómo se procedió con la mariscala de Ancre? Exclamó el rey en el más alto grado de cólera. Se registraron sus armarios y, en fin, se la registró a ella misma. La mariscala de Ancre, señor, no era más que la mariscala de Ancre, una aventurera florentina y nada más. Cuando la augusta esposa de vuestra majestad es Ana de Austria, reina de Francia, es decir, una de las más altas princesas del mundo. Eso mismo la hace todavía más culpable, señor duque. Cuanto más ella ha olvidado la más alta posición en que se encuentra, tanto más ha descendido. Hace ya mucho tiempo que estoy decidido a poner fin a todas esas intrigas de política y de amor. Ella conserva también a su lado un tal Laporte, a quien creo la clavija maestra de todo esto, dijo el cardenal. Entonces sois de mi opinión en que me engaña. Creo y repito a vuestra majestad que la reina conspira contra el poder de su rey, pero nunca he dicho contra su honor. Yo os digo que contra ambas cosas. Os digo que la reina no me ama, os digo que ama a otro, os digo que ama a ese infame duque de Buckingham. ¿Por qué no le habéis hecho prender mientras estaba en París? ¿Prender al duque? ¿Prender al primer ministro del rey Carlos I? ¿Lo habéis pensado bien, señor? ¿Qué escándalo no se hubiera armado? Y si entonces las sospechas de vuestra majestad hubiesen tenido algún fundamento, lo que continúo dudando, ¿en qué conflicto no os vierais metido? Mas puesto que él se exponía como un vagabundo, como un ladroncillo, era preciso... Luis XIII ahogó la palabra que iba a proferir, mientras que Richelieu, extendiendo el cuello, aguardaba inútilmente que saliera de los labios del rey. ¿Era preciso? Nada, dijo el rey, nada. Pero durante todo el tiempo que ha permanecido en París, ¿no le habréis perdido de vista? No, señor. ¿Dónde estaba alojado? Calle de la Harpe, número 75. ¿Hacia dónde cae esa calle? Cerca del Luxemburgo. ¿Y estáis seguro de que la reina y él no se han visto? Supongo a la reina harto fiel al cumplimiento de sus deberes, señor. Con todo, ellos han tenido correspondencia por escrito, y estoy cierto de que a él iban dirigidos esos escritos en que la reina se ha ocupado todo el día. Señor duque, necesito esas cartas. Sin embargo, señor duque, las quiero a toda costa. Permitidme, no obstante, manifestar a vuestra majestad, ¿acaso vos también, señor cardenal, me hacéis traición oponiéndoos siempre de ese modo a mi voluntad? ¿Estáis igualmente en connivencia con el español y el inglés, con la señora de Chevreuse y la reina? Señor, contestó sonriéndose el cardenal, figurábame que me hallaba a cubierto de semejantes sospechas. Señor cardenal, ya lo habéis oído. quiero esas cartas. Solo habría un medio de conseguirlas. ¿Cuál? El de encargar esta comisión al canciller señor Seguier. Es cosa que corresponde exclusivamente a las atribuciones de su cargo. Que se le envíe a buscar inmediatamente. Vuestras órdenes serán ejecutadas, pero... ¿Pero qué? Quizá la reina se resista a obedecer. ¿Mis órdenes? Sí, si ignora que esas órdenes no son dadas directamente por el rey. Pues bien, a fin de que no le quepa la menor duda, yo mismo iré a prevenirla. Vuestra majestad no echará en olvido que he hecho todo lo posible por evitar un rompimiento. Sí, duque, sí. Ya sé que sois muy indulgente para con la reina, demasiado tal vez, y os prevengo que más adelante tendré que hablaros sobre ese punto. Cuando vuestra majestad guste, pero yo tendré siempre a dicha y me envaneceré de sacrificarme por la buena armonía en que deseo ver al rey y la reina de Francia. Bien, cardenal, bien. Pero entre tanto, enviad a buscar al canciller. Yo voy a ver a la reina. Y Luis XIII, abriendo la puerta de comunicación, entró en el corredor que conducía desde su cuarto a los aposentos de Ana de Austria. La reina se hallaba en medio de sus damas, la señora de Guitaut, la de Sable, la de Montbazon y la señora de Guémen. En uno de los ángulos estaba doña Estefanía, la camarera española que con ella había venido de Madrid. La señora de Guémen estaba leyendo, y todas escuchaban con atención a la lectora, a excepción de la reina, que sólo había propuesto esa lectura con el objeto de poder seguir, aparentando que escuchaba, el curso de sus propios pensamientos. Esos pensamientos, por más que estuvieran dorados por un postrer reflejo de amor, no dejaban de ser por eso menos tristes. Privada Ana de Austria de la confianza de su marido, perseguida por el odio del cardenal que no podía perdonarla el haber rechazado un sentimiento más tierno, teniendo siempre a la vista el ejemplo de la reina madre, a la que ese odio atormentó durante el resto de su vida, aunque María de Médicis, si hemos de dar crédito a las memorias de aquel tiempo, principiase por conceder al cardenal ese sentimiento que Ana de Austria le negó siempre. Ana de Austria, decimos, había visto caer en torno suyo a sus más celosos servidores, a sus confidentes más íntimos y a todas sus personas más válidas. Como aquellos desgraciados dotados de un funesto don, causaba la desgracia de todo cuanto la rodeaba. Su amistad era un indicio fatal que traía en pos de sí la persecución. La señora de Chevreuse y la señora de Vernel habían sido desterradas, y Laporte no ocultaba a su ama que esperaba verse arrestado de un momento a otro. Sumergida se hallaba la reina en estas profundas y melancólicas reflexiones cuando se abrió la puerta de la cámara y apareció el rey. La lectora cayó en el mismo instante, las damas todas se levantaron, y el mayor silencio reinó en toda la habitación. El rey, por su parte, no dio señal alguna de cortesanía, únicamente parándose delante de la reina. «Señora», dijo, con voz alterada, «vais a recibir la visita del señor canciller, quien os comunicará ciertos asuntos que le he encargado». La desventurada reina, a quien continuamente se estaba amenazando con el divorcio, el destierro y hasta con un proceso, palideció bajo el carmín mismo que en el rostro tenía, y no pudo menos de exclamar, «¿Pero a qué esa visita, señor? ¿Qué podrá decirme el señor canciller que vuestra majestad misma no me lo pueda decir?» El rey le volvió la espalda sin contestar una palabra, y casi al mismo tiempo en que el capitán de guardias, el señor Guitaut, anunció la visita del canciller. Cuando se presentó el canciller, había ya salido el rey por otra puerta. El canciller entró medio sonriendo y medio ruborizándose, y como podríamos encontrarle en la continuación de esta historia, no será fuera de propósito que nuestros lectores entren desde ahora en relaciones con él. Ese canciller era un hombre muy divertido. Roche de Mal, canónigo de la iglesia de Nuestra Señora, que había sido en un principio lacayo del cardenal, fue el que le propuso a su eminencia como hombre con el cual podía contarse para todo. El cardenal se fió de esa palabra y no tuvo motivos para arrepentirse de ello. Contábanse de él algunos lances, entre otros el siguiente. Después de una borrascosa juventud, resolvióse a entrar en un convento a fin de expiar, al menos por algún tiempo, las locuras de su adolescencia. Pero al entrar en el santo lugar, no pudo el pobre penitente cerrar con tanta prontitud la puerta que no entrasen también con él las pasiones de que deseaba huir. Veíase atormentado por ellas sin descanso, y el superior, a quien había confiado esta desgracia, queriendo preservarle de ella en cuanto estuviese de su parte, le había encomendado para conjurar al diablo tentador que acudiese en tan apurados casos a la cuerda de la campana y que repicase sin vergüenza. A ese toque de alarma manifestaría a los frailes que se hallaba un hermano acometido por la tentación, y toda la comunidad se pondría en oración. No pareció mal el consejo al futuro canciller, de suerte que conjuraba al espíritu maligno a fuerza de oraciones rezadas por los frailes, pero el diablo es un nene que no se deja arrojar, así como quiera, de una plaza donde ha puesto ya guarnición. A medida que multiplicaban los exorcismos, multiplicaba él las tentaciones, de modo que día y noche no cesaba el estrepitoso tañer de la campana, anunciando el ardiente deseo de mortificación que experimentaba el penitente. Los pobres frailes no tenían por fin un momento de reposo. Durante el día no hacían más que subir y bajar las escaleras que daban a la capilla, y por la noche, además de completas y maitines, se veían obligados a cada paso a saltar de sus camas y prosternarse de rodillas en el suelo de sus celdas. Ignórase si fue el diablo el que se dio por vencido, o si fueron los frailes los que se cansaron, pero lo que sí sabemos es que al cabo de 3 meses volvió el penitente a presentarse en el mundo con la reputación del más terrible endemoniado que nunca hubiera existido. A la salida del convento entró en la magistratura, llegó a ser presidente de un parlamento y abrazó la causa del cardenal, cosa que suponía no poca sagacidad, llegó por fin a canciller y sirvió a su eminencia con acendrado celo en sus persecuciones contra la reina madre y en su venganza contra Ana de Austria. Estimuló a los jueces en el proceso de Chalais, alentó las tentativas del señor de Lafemas, montero mayor de Francia, y por último, revestido de toda la confianza del cardenal, confianza que también había sabido merecer, acababa de recibir la singular comisión, para cuyo desempeño se presentaba en el aposento de la reina. Hallábase todavía esta de pie cuando entró el canciller, pero apenas le hubo visto, volvió a sentarse en su sillón, haciendo señal a sus damas de que tomasen también asiento en sus almohadones y taburetes, y en tono del más supremo orgullo. —¿Qué se os ofrece, caballero? —preguntó Ana de Austria—. ¿Y con qué objeto os presentáis aquí? —Con el de hacer en nombre del rey, y salvo el respeto que tengo el honor de deber a vuestra majestad, una pesquisa exacta en vuestros papeles. —¿Cómo? ¿Una pesquisa en mis papeles? ¿A mí? Pero eso es indigno. —Dignaos perdonarme, señora, pero en esta ocasión no soy más que el instrumento del que el rey se sirve. ¿No acaba de salir de aquí su majestad y os ha invitado a que os preparaseis para esta visita? —Registrad, pues, caballero, soy alguna criminal a lo que parece. Estefanía, entregadle las llaves de mis mesas y armarios. El canciller registró por mera fórmula los muebles, pero bien sabía que no era en ninguno de estos donde la reina debía tener guardada la importante carta que había escrito aquel día. Cuando el canciller hubo abierto y vuelto a cerrar por 20 veces los cajones, por fuerza tuvo que aventurarse, por mucho que vacilara, por fuerza debía llegar al término de la operación, es decir, a registrar a la reina misma en persona. Adelantóse pues el canciller hacia Ana de Austria, y en tono muy perplejo y aire muy cortado, —Ahora —dijo—, me falta hacer la pesquisa principal. —¿Cuál? —preguntó la reina, que no comprendió, o más bien, trataba de no comprender. —Su majestad sabe de cierto que habéis escrito hoy una carta. Sabe también que esta carta no ha sido remitida todavía a su destino. La carta no se halla ni en los cajones de vuestra mesa, ni tampoco en los armarios, y sin embargo debe estar en alguna parte. —¿Os atreveríais a poner la mano sobre vuestra reina? —dijo Ana de Austria, levantándose con toda su altivez y clavando en el canciller sus ojos, que habían tomado una expresión casi amenazadora. —Yo soy un fiel vasallo del rey y haré todo cuanto su majestad me ordenare. —Pues bien, es verdad —dijo Ana de Austria—, y los espías del señor cardenal le han servido muy bien. He escrito hoy una carta que aún no ha sido enviada. La carta está aquí. Y la reina llevó su hermosa mano hacia su seno. —Entonces, dadme esa carta, señora —dijo el canciller. —A nadie la entregaré más que al rey —dijo Ana. —Si el rey hubiese querido que se la entregarais, os la hubiera pedido él mismo, señora. Pero, os lo repito, yo soy el encargado de reclamárosla, y si os negáis a cumplir sus órdenes... ¿Y qué? También soy yo el encargado de tomárosla. ¿Cómo? ¿Qué queréis decir? Que las órdenes que tengo van muy lejos, y que me hallo autorizado a buscar ese papel sospechoso, hasta sobre la persona misma de vuestra majestad. ¡Qué horror! Exclamó la reina. Tened pues a bien obrar de suerte que no tenga que venir a ese extremo. Pero esa conducta es de una infame violencia, ¿no lo conocéis, señor canciller? El rey manda, señora, perdonadme. No lo sufriré, no, antes morir, exclamó la reina, en la que rebullía la sangre imperiosa de la española y de la austríaca. El canciller hizo una profunda reverencia, y enseguida, con la intención bien patente de no retroceder ni un ápice en el desempeño de la comisión de que se había encargado, lo mismo que hubiera hecho una ayuda de cadalso en la sala del tormento, se acercó a Ana de Austria, de cuyos ojos saltaron desde luego lágrimas de rabia. La reina era, según hemos dicho, de extremada belleza, de suerte que el encargo era ya algo más que delicado, y el rey, a fuerza de celos contra Buckingham, había llegado al extremo de no tenerlos de nadie. Es muy probable que el tal tentado Séguier buscó en aquel momento con la vista la cuerda de la sabida campana, pero no hallándola, tuvo que consolarse, y al diablo con todo. Dirigió la mano hacia el sitio en que la reina había confesado estar guardado el papel. Ana de Austria dio un paso atrás, poniéndose tan pálida que no se hubiera dicho sino que iba a morirse, y apoyándose con la mano izquierda, porque estaba por caerse, sobre una mesa que a sus espaldas tenía, arrancó con la derecha un papel del seno y le tiró al guardasellos. «Ahí tenéis esa carta», exclamó la reina con voz entrecortada y vibrante. «Tomadla y libradme de vuestra odiosa presencia». El digno canciller, que por su parte temblaba también con una emoción nada difícil de presumir, cogió la carta, saludó profundamente y se retiró. Estaba cerrada apenas la puerta cuando la reina cayó casi desfallecida en los brazos de sus damas. El guardasellos fue a llevar la carta al rey sin haber leído una palabra de ella siquiera. Tomóla el rey con mano trémula, buscó el sobrescrito que no le tenía, perdió el color y abrióla con lentitud. Pero como viese a las primeras palabras que estaba dirigida al rey de España, la leyó muy rápidamente. Era un plan de ataque completo contra el cardenal. La reina invitaba a su hermano y al emperador de Austria a que aparentasen, ofendidos como estaban por la política de Richelieu, cuya mira constante fue la de humillar a la casa de Austria, declarar guerra a la Francia, imponiendo luego como condición de la paz la destitución del cardenal, pero de amor ni una palabra en toda la carta. Gozoso el rey en extremo, informóse de si estaba el cardenal en el Louvre. Dijéronle que su eminencia esperaba en el despacho ordinario las órdenes de su majestad. El rey fue inmediatamente allá. «Tomad, duque», le dijo, «teníais razón, y era yo el que estaba equivocado. La intriga es meramente política, y para nada se habla de amor en esa carta que podéis leer. En cambio, se habla mucho de vos en ella». Tomó el cardenal la carta y leyóla con la mayor atención, volviéndola todavía a leer después segunda vez. «¿Y bien? Vuestra majestad», dijo, «ya ve hasta dónde llegan mis enemigos. Os amenazan con dos guerras si no me alejáis de vuestro lado. En vuestro lugar, os confieso que accedería a tan poderosas instancias. Yo por mi parte os aseguro que sería para mí una verdadera felicidad el retirarme de los negocios». «¿Qué estáis diciendo ahora, duque?» «Digo, señor, que la salud se quebranta en estas continuas luchas y esos trabajos sempiternos. Digo que probablemente no me será posible resistir las fatigas del sitio de la Rochela, y que valdría más que nombraseis para dirigirlo al señor de Condé o al señor de Bassompierre o a cualquier hombre valiente cuya profesión fuese la carrera de las armas, y no a mí, que soy de iglesia, y se me está distrayendo siempre de mi vocación, haciéndome aplicar a cosas para las cuales no tengo disposición ninguna. Así tendríais, señor, mayor tranquilidad en el interior, y sin duda seríais más respetado en el extranjero». «Señor duque», dijo el rey, «entiendo, perded cuidado. Cuantas personas están nombradas en esta carta serán castigadas como merecen, y hasta la reina misma». «¿Qué decís, señor? No quiera Dios que la reina sufra por causa mía el menor disgusto, a pesar de que me cree enemigo suyo. Vuestra majestad es buen testigo de si he tomado siempre fervorosamente su defensa, aun en contra de vos mismo muchas veces. Oh, si hiciera traición a vuestra majestad en punto a su honra particular, entonces sería otra cosa, y yo el primero os aconsejaría que no tuvieseis conmiseración alguna para con la culpable. Pero afortunadamente, nada de esto existe, y su majestad acaba de adquirir de ello una nueva prueba. Así es, señor cardenal, dijo el rey, y veo que teníais razón como siempre, pero no por eso la reina se ha hecho menos acreedora a todo mi enojo. Vos sois, señor, el que habéis excitado el suyo, y en verdad, que aun cuando se mostrase enfadada de veras con vuestra majestad, nada tendría de extraño. La habéis tratado con una severidad. Así es como trataré siempre a mis enemigos y a los vuestros, duque, y esto, por muy encumbrados que se hallen, y por grande que sea el peligro que yo corra en obrar severamente contra ellos. La reina es enemiga mía, pero no vuestra, señor. Lejos de esto es una esposa leal, sumisa, irreprensible. Permitidme, por tanto, que interceda por ella a vuestra majestad. Pues que se humille entonces y venga a mí la primera. Antes bien, señor, vos debéis dar el ejemplo. Vos habéis faltado el primero, puesto que habéis tenido sospechas de la reina. Que yo me adelante el primero a la reconciliación, dijo el rey. Jamás. Señor, os lo suplico. A más de que, ¿cómo me gobernaría para ser yo el primero? Haciendo una cosa que supieseis le fuera agradable. ¿Y cuál podría ser esta cosa agradable? Un baile, por ejemplo. Ya sabéis lo mucho que a la reina gusta el baile. Estoy casi seguro de que su rencor no sabrá resistir a tan fina atención. Ya sabéis, señor cardenal, que no son de mi gusto todos los placeres mundanos. Por eso mismo os estará la reina mucho más agradecida, pues no ignora la antipatía que tenéis por esa diversión. Además de que podrá tener en ello ocasión de lucir aquellas hermosas agujetas con los herretes de diamantes que le regalasteis el día de su santo, con los cuales no se ha presentado todavía engalanada. Veremos, señor cardenal, veremos, dijo el rey, que en su alegría de haber hallado a la reina culpable de un crimen que le importaba muy poco, e inocente de una falta que temía en gran manera, poco incómodo se le hacía el reconciliarse con ella. Veremos, pero por mi honor, que sois demasiado indulgente. Dejad, señor, la severidad a los ministros. La indulgencia es virtud de monarcas. Haced uso de ellas y veréis cómo os probará bien. En eso el cardenal, oyendo dar las 11, se inclinó profundamente y pidiendo al rey su permiso, retiróse suplicándole que procurase también reconciliarse con la reina. Ana de Austria, que a consecuencia de la sorpresa de la carta se esperaba alguna reconvención, se quedó en extremo admirada de ver que el rey hiciese al día siguiente tentativas de reconciliación. Su primer movimiento fue de rechazar toda oferta. Su orgullo de mujer y de dignidad de reina habían sido ofendidos tan cruelmente que no podía olvidarlo de un solo golpe. Pero vencida al fin por los consejos de sus damas, hizo como que ponía mejor cara. El rey aprovechó los primeros momentos favorables para anunciarle que muy pronto pensaba dar un baile. Tan raro acontecimiento era una fiesta para la pobre Ana de Austria, que a su solo anuncio, como lo había previsto el cardenal, desaparecieron, si no de su corazón, al menos de su rostro, los últimos vestigios de resentimiento. La reina preguntó qué día debía verificarse aquella fiesta, mas el rey contestó que tenía que arreglarlo antes con el cardenal. En efecto, todos los días preguntaba el rey al cardenal cuándo tendría lugar el baile, y cada día el cardenal, bajo cualquier pretexto, procuraba siempre diferirla, señalar época fija. 10 días se pasaron de este modo. 8 días después de la escena que acabamos de referir, recibió el cardenal una carta con sello de Londres, la cual no contenía más que las siguientes líneas. Ya las tengo, pero no puedo salir de Londres por falta de dinero. Enviadme 500 doblones, y a los 4 o 5 días de haberlo recibido, estaré en París. El día en que el cardenal recibió esta carta, le dirigió el rey su pregunta acostumbrada. Richelieu, contando con los dedos, se dijo a sí mismo: dice que llegará 4 o 5 días después de recibido el dinero, se necesitan otros 4 o 5 para que venga ella, pongamos 10 días, a una suma 10 días, ahora añadimos 2 más por eventualidades, vientos contrarios, debilidades de mujer, etc., y contemos en todo unos 12 días. —Y bien, señor duque —dijo el rey—, ¿habéis calculado ya? —Sí, señor. Estamos hoy a 20 de septiembre. El ayuntamiento de París da una fiesta el 3 de octubre. Ese día no puede venirnos mejor, porque así no tendrá que sufrir en lo más mínimo vuestro amor propio, buscando el primero la reconciliación con la reina. Enseguida añadió el cardenal: —A propósito, señor, no olvidéis decir a su majestad, en la víspera del baile, que deseáis ver cómo le sientan sus agujetas con diamantes. Fin del capítulo 16.